Para el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, cada acto de gobierno de Milei es contrario a la defensa de nuestra soberanía nacional. Lo plantearon luego de la designación del general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, como nuevo ministro de Defensa desde el 10 de diciembre. ¿Pero quién es el nuevo ministro? Es hijo de Carlos Roque Presti, que estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 de La Plata y desde 1976 a cargo de la policía bonaerense. Además, condujo la red de centros clandestinos de detención de la región, como La Cacha, el Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Unidad Penal, y fue uno de los que comandó el ataque a la Casa Mariani Terulli. También coordinó acciones con la Concentración Nacional Universitaria de la Derecha Peronista. Roque Presti, padre del nuevo ministro, fue acusado de graves violaciones a los derechos humanos, procesado por crímenes cometidos contra 44 personas y absuelto luego de sancionada la ley de obediencia debida. Murió impune y sin dar explicaciones. Su hijo jamás manifestó ninguna oposición a los crímenes de la dictadura genocida ni tampoco a los que cometió su padre. Ahora se convertirá en el primer militar en ocupar ese cargo desde el regreso de la democracia en 1983, un consenso que se había establecido y mantenido desde ese momento. Desde el gobierno nacional explicaron que Presti continuará el trabajo que viene llevando adelante Luis Petri en el ministerio. Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM, dijo que hay una ideología planteada por el gobierno de Milei que está alejada de la concepción de la doctrina de la defensa nacional. Presti ha demostrado que él, por supuesto, se ha alineado con la política libertaria de no tener unas fuerzas armadas bajo la doctrina de la defensa nacional. De políticas soberanas. Fíjate que están vendiendo el aparato científico-tecnológico, lo han desmantelado. El sistema nuclear argentino, ARSAT, tenés millones de ejemplos que se han dado en estos lamentables 2 años de gobierno de Javier Milei, que la verdad que el costo va a ser altísimo. La preocupación es esa, cada acto de gobierno que hace Javier Milei es contrario a la defensa de la soberanía nacional, ni que hablar de la cuestión Malvinas. Además, Alonso explicó que uno de los objetivos del gobierno de Milei para las Fuerzas Armadas es que actúen en conflictos internos. Nuevamente van a insistir para que las Fuerzas Armadas actúen en conflictos internos, ¿no? Desde Radio Estación Sur de La Plata informó Robertina Sacío Torchio para el informativo Farco.